Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Radio Esperantia. Y ya sabes, como siempre, en la revista de Radio Esperantia, en radioesperantia.com, tenemos siempre contenidos interesantes relacionados con la cultura, el mundo de la música, de la escritura, literatura, cineastas que hemos tenido un montón últimamente, personas que quieren promocionar o promover o difundir nuevas plataformas, nuevas ideas, todo ello lo tienes aquí en nuestro programa, la revista de radioesperantia.com. Y hoy volvemos a la literatura, aunque también habría que hablar de la música. Música con literatura, literatura y música, que es un cóctel que se aviene muy bien, que funciona muy bien y en este caso pues nos ha encantado. Tenemos a un autor que es periodista, es escritor y nos va a hablar de un libro que ha escrito relacionado con la música, que son las entrevistas a un montón de músicos que seguro que te suenan y seguro que recuerdas de haber escuchado alguno de esas grabaciones. Y ya sin perder un instante, pues saludamos al buen amigo Jacobo Zelnik, que nos escucha, por cierto, desde Colombia, al que le damos la bienvenida y, por supuesto, las gracias por atendernos. Jacobo, un verdadero placer, bienvenido y nada, te damos la enhorabuena por este fantástico libro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar contigo en tu programa. Todo muy bien, afortunadamente. Fantástico. No hemos dicho el título del libro, pero como vamos a hablar durante un ratito sobre él, pues enseguida pues entramos en materia. Es un libro, no se podría hablar de un libro de entrevistas, porque yo lo considero que es algo más, yo lo he tenido en mis manos y es una maravilla, y se llama Who Are You? La primera pregunta que me vino, Jacobo, ¿por qué al ser un libro de un periodista en español, aunque bueno, los entrevistados son la mayoría británicos, ¿por qué eliges el título Who Are You? Bueno, es una especie de homenaje a mi grupo preferido, que es The Who, a uno de los personajes más luminosos, me parece, que tiene el libro, como lo es Roger Daltrey, vocalista de The Who, que a mi modo de ver es una de las entrevistas más luchadas, más difíciles que digamos, logré conseguir para este proyecto editorial. No es fácil, Fran, para periodistas de Latinoamérica lograr, digamos, entrevistar a estas grandes leyendas del rock, porque el mercado de nuestros países, ellos los ven como algo por allá, que si sucede bien, no somos Argentina, no somos México, somos un país que en términos de consumo y difusión de rock, digamos, no somos una mínima parte de la torta. Entonces, cuando un periodista colombiano busca una entrevista con una de estas leyendas por allá, le dicen a uno como que por cumplir. Entonces es una manera de rendirle un homenaje a la banda de mis amores, pero también hay algo más de fondo, Fran, porque en el prólogo del libro yo me refiero a aquella anécdota de Pink Floyd en el tema Have a Cigar, cuando Roger Waters decía, by the way, which one's Pink, ¿no? Sí. Y es un poco como jugando con esa metáfora que utilizó Roger Waters en Have a Cigar, donde él hacía una crítica feroz a la industria del disco, a los ejecutivos que siempre se centraban como en cuestiones básicas, y en el fondo de entender realmente quiénes son estos personajes y darle preponderancia al valor de la palabra en la primera persona, porque la historia, sobre todo la historia del rock, la escriben ellos a través de sus voces y de sus opiniones, y no tanto lo que nosotros como consumidores o periodistas vemos, que es una interpretación de esa realidad. Entonces, hay ahí como un juego, ¿no? Como un juego de con las palabras, con el lenguaje y su significado frente a lo que significa el ser en torno al arte y en este caso pues con la música. ¿Tuviste muchos problemas para conseguir un editor para que te publicara el libro de un contenido tan, digamos, sui generis, tan especial como este, o enseguida pues te dijeron que sí, te dieron el visto bueno? Fíjate que no, este fue un libro que inmediatamente tuvo visto bueno, porque es un libro, por lo menos en el habla hispana, sí. Las primeras ediciones del libro que salieron en Colombia, digamos, no había nada que se le pareciera. Entonces, digamos que también quienes nos dedicamos a escribir muchas veces, y sobre todo en temas de música, y más aún relacionados con el rock, buscamos llenar vacíos, ¿no? Porque si vas a escribir un libro sobre The Beatles o The Rolling Stones, ¿cuántos libros más se pueden escribir en español sobre The Beatles o The Rolling Stones? Sí, sí, y digamos que yo pues tengo a un gran referente que tú seguramente lo conocerás muy bien, como es Jordi Sierra y Fabra, que pues Jordi nos abrió a todos el camino y nos enseñó cómo era este asunto, pero no íbamos a volver a hacer exactamente lo mismo que tantos otros ya lo habían hecho, o pues, los anglosajones más reconocidos como Greil Marcus o David Fricke, o por supuesto Philip Norman, que es como un referente en términos de la entrevista del rock. Entonces, cuando yo presenté esta idea de una antología de entrevistas a leyendas del rock, los editores en Colombia, en Penguin Random House, lo vieron con buenos ojos porque no había un libro que se le pareciera ni siquiera en el mercado anglosajón. Curiosamente, años después de que salió la primera edición de este libro, que se llama Satisfaction, Conversaciones con el Rock, que solamente circuló en Colombia y en México, apareció una antología parecida en el Reino Unido que se llama Isle of Noises, pero pues nosotros no nos podemos comparar con lo que sucede en el Reino Unido, donde pues tú sabes que el periodismo musical y el consumo de, temas relacionados con la música pues manda la parada, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues ahora nos has comentado que se lanzó sobre todo en Sudamérica, pero ahora ha llegado a España. Yo no conocía la existencia de este libro hasta que la editorial me habló de él, me pareció muy interesante. ¿Y cómo llegas a dar el salto, Jacobo? ¿Esto te lo comentan, te lo dicen que van a ampliar ediciones, o simplemente pues la editorial con sus propios medios empieza a ampliar, digamos, horizontes? Bueno, digamos que el libro, la primera edición del libro data del 2013, luego hay una segunda edición que es la de Penguin Random House, Colombia y México, que es del año 2015, y se da la posibilidad de publicar con unos editores independientes estupendos, magníficos, que los conozco de muchos años atrás, porque además trabajé con ellos en la parte de promoción y mercadeo, como lo es el grupo Montesinos y Viejo Topo, liderado por el grandísimo editor Miguel Rieira. Entonces, con ellos yo tuve la oportunidad, Fran, de publicar un primer libro que se llama Los 80, Volver al Futuro, Otra Edad de Oro de la Música Británica, que es un libro que yo viajo a Inglaterra para retratar esa edad de oro de la una de las tantas edades de oro que tiene la música británica, y decido enfocarme directamente con los años 80, y quedó la posibilidad de publicar un segundo libro. Y yo siempre tenía dentro de mis anhelos, Fran, que este libro de antología de entrevistas lograra trascender más allá del mercado latinoamericano, porque Satisfaction alcanzó a circular en Perú, en México, le fue muy bien en Colombia, pero España tiene una tradición de apreciación, de consumo, de conocimiento, sobre todo del rock que viene del Reino Unido. Ustedes han estado muy marcados y muy influenciados por toda la movida británica, y yo estaba seguro de que los contenidos que allí están presentes pues podían tener mucho interés entre los melómanos y los fanáticos del género, y bueno, pues a la editorial le pareció estupendo y así llegamos a buen puerto. Exacto, pues hablando un poco del continente, nos vamos ya a centrar en el contenido, que son estas entrevistas. Tengo curiosidad por que me digas, al margen de gustos musicales o gente que te caiga mejor o que te caiga peor, pero ¿cuál es el entrevistado que da más juego, o que te ha dado más juego de todos ellos? Yo creo que Andrew Lou Gollaham, primer manager de los Rolling Stones, porque hay una cercanía geográfica con él que permite que el diálogo y el intercambio sea mucho más sencillo, entre comillas, No quiere decir que los primeros acercamientos con Andrew hayan sido sencillos. Digamos que la primera entrevista con Andrew, concretarla fue difícil, a pesar de que Andrew vive en Bogotá hace más de 35 años, casado uh-huh. con una actriz y modelo colombiana. Uh-huh. Pero tú sabes que Andrew, Fran, pues es esa leyenda, es el Brian Epstein de los Rolling Stones. Quien los descubre, uh-huh. quien los moldea, quien los vuelve esa contraparte de los Beatles tan importante en ese momento tan determinante para el desarrollo del rock británico como fue 1964-65 y toda la consolidación de la invasión británica. Entonces, teniendo a Andrew en Bogotá, uno se podría imaginar, bueno, va a ser fácil cerrar esto, pero fue demorado, fue difícil, y a partir de la primera entrevista que yo le hago a Andrew, se crea una amistad que se va nutriendo con los años, a tal punto que yo voy casi una vez al mes a la casa de Andrew a tomar el té de las 4 de la tarde con muffins y unos biscuits, y se empieza a dar una conversación mucho más tranquila, sin tanta prevención, donde él me cuenta cosas que, te digo, si yo pudiera hacerlas públicas, tengo como el santo grial de los secretos del entorno de los Rolling Stones, pero son conversaciones que van quedando en un entorno de amigos. Y en el año 2020, en enero del año 2020, se da la posibilidad de volver a hablar con Andrew como para seguir esta larga conversación que queda inconclusa en la entrevista que está en Satisfaction, donde él me dice, estamos hablando de Ray Davies, y él le tira duro a Ray Davies de los Kings, y me dice, pero mejor dejemos así por ahora. Y así termina la entrevista, y ese por ahora es una puerta entreabierta que yo retomo en el año 2020, antes de la pandemia, y luego yo ya puedo empezar a hablar con Andrew con más tranquilidad de su trabajo con los Beatles y con Brian Epstein, de los inicios de los Rolling Stones. Y es una entrevista que tiene demasiada información valiosa para el que le gusta de Beatles, de Rolling Stones, de la nación británica. Me parece que ahí hay información valiosa. Y Jack Bruce, me parece que Jack Bruce es un personaje, y Roger Daltrey, a los que logré sacarles buena información, a pesar de que eran personajes que, con alguna resistencia a hablar del pasado, como en el caso de Jack Bruce. Cada entrevista es única, particular, y me parece que cada entrevista, pues, logré sacarle lo mejor que pude a cada uno de ellos. Lo tenía aquí apuntado, que tengo curiosidad. ¿Cuál es la respuesta más extraña, más surrealista que te han dado a cualquiera de tus preguntas? ¿Qué has dicho? ¿Pero qué me está contando este hombre? Bueno, lo de Ian Gillan, de la forma como él fue contratado para cantar en Black Sabbath, pues yo la verdad, cuando hablo con Ian Gillan, la verdad es que no conocía muy bien los pormenores de cómo se dio su ingreso a Black Sabbath, pero para mí fue toda una sorpresa que él me dijera que salió a tomarse unas copas con Tony Iommi y con Geezer Butler, y que tomaron tal cantidad de alcohol que él solamente recuerda que en un momento estaba como debajo de una mesa, como que hubo una pelea y estaba como forcejeando con Geezer Butler, y que al otro día el manager lo llamó y le dijo, oye, ¿pero qué has hecho? ¿Y de qué me estás hablando? Bueno, que eres el nuevo vocalista de Black Sabbath. Sí, de verdad, yo no recuerdo. No, entonces, bastante fue curioso. Muy simpático. Sí, fue muy simpático como él lo contó. Además, que la entrevista con Gillan fue un poco extraña, porque al inicio él era lacónico. Era como no lograba que se soltara, hasta que ya después, en la medida que fue avanzando la conversación, empezó a darme un poco más de cosas. Y lo que pasa, Fran, es que a estos músicos durante tantos años les han preguntado lo mismo. El secreto para que ellos se enganchen es tratar de ir a cosas que los hagan pensar un poquito, que les remuevan un poco como algunas cuestiones, que los saquen de su zona de confort, porque venir a contarme cómo empezó Deep Purple, bueno, ahí buscan un libro y ya está. Entonces, Ian Gillan me dejó un par de buenos momentos. Roger Daltrey también. Fíjate que Roger Daltrey, la primera vez que un miembro de The Who y de Pink Floyd tocó en Sudamérica, fue en un concierto tristemente recordado en Colombia, en el que David Gilmour y su banda llevaron a Roger Daltrey como cantante y se presentaron en un concierto bastante raro, organizado por unos empresarios de dudosa procedencia, en honor a la tierra, se llamaba Ecomundo 92, y todos teníamos en la imagen que eso había sido un desastre. De hecho, a David Gilmour le fue muy mal porque no lo dejaban salir del hotel porque no habían pagado el hotel, y yo le pregunté a Roger Daltrey que qué recordaba de esa triste experiencia en Cali, Colombia. Y me dijo, yo la pasé muy bien, terminé cantando Comfortably Numb, ¿qué más quieres? Entonces, fíjate que si ellos lo dicen de su propia voz, es porque así fue. Por más de que los medios hayan dicho que el evento fue desastroso o que les fue muy mal. Entonces, cada uno de ellos sale con cosas que te sorprenden y por eso el valor de del who are you y de la primera persona, de lo que ellos realmente dicen y cómo construyen la historia, ¿no? Exactamente. ¿Y la entrevista que más te ha costado, que has estado insistiendo hasta que al final la conseguiste porque bien la persona fuera un poco reacia a mantener ese contacto, esa entrevista, o por que, no sé, por diferentes circunstancias te resultara enormemente complicado? ¿La recuerdas cuál fue? Bueno, Brian May y Roger Daltrey. A mí Queen fue un grupo que siempre me gustó mucho desde muy joven. Tal vez mi primer gran amor musical fue Queen. Y cuando yo empecé a trabajar en medios, trabajé en la revista Rolling Stone Latinoamérica, en la edición colombiana, trabajaba en medios colombianos escribiendo sobre música, estaba el anhelo y la posibilidad de entrevistar a Brian May y a Roger Daltrey. Y eso se vino a dar muchos años después de insistir a través de EMI Music Colombia y con contactos en Inglaterra para lograr esa entrevista, cuando se hizo la remasterización del catálogo de los 40 años de Queen. Y ahí finalmente le dieron una sola entrevista a Colombia, que me la dieron a mí, y ahí tuve la oportunidad de hablar con Brian May y con Roger Daltrey, pero fueron aproximadamente 6 años insistiendo, una vez cada 6 meses mandaba correos hasta que finalmente se concretó. Y la otra fue la de Roger Daltrey. Yo quería hacer un reportaje sobre los 50 años de The Who. Yo tenía planificado viajar a Inglaterra para ver a The Who en un show en Birmingham. Y ahí, a partir de eso, pues tenía la idea de entrevistar a Roger Daltrey. Y finalmente, pues del management de The Who, siempre la respuesta era no, no, no, hasta que finalmente pues Andrew Lugolham, ahí lo digo en el libro también, me echó una manito, como decimos en Colombia, y me ayudó a enviarle un correo a Bill Courbishill Management. Y finalmente, cuando alguien del calibre de Andrew Lugolham te presenta ante gente con la que él ha tratado por años, pues ya la cosa es diferente, como que se dan cuenta de que no es un groupie detrás de Roger Daltrey o Pete Townshend buscando una entrevista. Y finalmente, de un día para otro, Andrew mandó el correo, respondieron y se concretó. Fíjate, se concretó, pero si no hubiera sido por Andrew, yo creo que me lo hubiera pasado años y años enviando correos electrónicos tratando de concretar eso. Ya, pues te facilitó bastante las cosas. ¿Has mantenido, al margen de lo que nos has comentado del manager de los Rolling, que vive allá en Bogotá, has seguido manteniendo, digamos, esa relación con alguno de los entrevistados? Sí, fíjate que sí, con Steve Hackett he tenido la fortuna de mantener un contacto desde la primera vez que lo entrevisté. Steve Hackett a mí me sorprendió gratamente lo amable que ha sido conmigo por los años. En la época en que mandaban CDs de promoción a diferentes países, a mí me llegaba Steve Hackett, sacaba un disco, y a Bogotá me llegaba un disco, el disco nuevo de Steve Hackett, con una nota, firmado con el press release, o sea, de un nivel de amabilidad increíble. Y en el año 2019, cuando estuve en Inglaterra trabajando en la investigación del libro de los 80, Volver al Futuro, tuve la oportunidad de asistir como invitado a la premiere de su álbum, que se lanzó en el año 2019, a inicios del 2019, en un teatro en la zona de Crystal Palace. Y ahí lo pude conocer y nos tomamos fotos y me firmó discos de Genesis, porque además él incluso me dijo, trae discos para firmarte los booklets de los discos porque me encanta hacer eso. Entonces todos mis amigos fans de Genesis, de la vieja guardia, de la época de Peter Gabriel y de Trick of the Tail y Wind and Wuthering, me dieron sus librillos de los CDs para que Steve Hackett lo firmara. Y siempre me mantiene al tanto de sus novedades y pues es una relación profesional, muy cordial, muy amable, que pues es el fruto de haber escrito, Fran, reseñas y reseñas de cada vez que salía un álbum de Steve Hackett, yo estaba ahí al pie del cañón para promocionarlo, para darlo a conocer. Trabajé en radio, lo programaba en las emisoras en las que trabajé. Entonces, pues ellos viven muy agradecidos porque finalmente estás dando a conocer su arte en un espacio donde son músicos que no son tan reconocidos, ¿no? No estamos hablando de un Phil Collins o un Peter Gabriel, que son nombres que mediáticamente hablando resuenan mucho más entre la gente. El nombre de Steve Hackett es mucho menor, pero finalmente Genesis es una banda mundialmente conocida, con fanaticada en todo el mundo, y bueno, pues ellos viven muy agradecidos que uno los pueda por lo menos apoyar en la difusión. Y con él mantengo contacto hasta en la actualidad. Exactamente. A ver cómo te formulo esta pregunta para que quede bien, porque cuando recibí la reseña del libro, cuando recibí el libro, yo la primera imagen que tuve, Jacobo, es que trabajo tuyo es una carrera contrarreloj, porque me estaba acordando del montón de músicos que ya, por imperativo de la edad, nos han ido dejando. Así que yo ya me puedo imaginar lo que debes estar pensando, porque claro, van cumpliendo años, van cumpliendo años, van cumpliendo años, y lógicamente habrá oportunidades que ya no tengas para hacer esas entrevistas. ¿Cómo estás viviendo esa lucha perdida ya contra el tiempo que estás librando para conseguir nuevas entrevistas, nuevos proyectos, nuevos libros? Porque supongo que eso te rondará más de una vez por la cabeza, ¿no, Jacobo? Sí, fíjate que sí, porque justo me pasó cuando salió Satisfaction en octubre del año 2015 en Colombia. En el libro Satisfaction hay personajes que no quedaron en esta edición española del libro Who Are You. Pero, por ejemplo, yo tuve la fortuna de entrevistar a Greg Lake, a Ian McLachlan, teclista de los Faces y de los Small Faces, que además tocó con los Rolling Stones. Hablé con Jazz Summers, que fue manager de Wham y de George Michael y de The Verve. Y 6 o 7 meses después de que hablábamos, murieron por diferentes motivos. Jazz Summers tenía cáncer, Ian McLachlan también tuvo un cáncer, Greg Lake se lo llevó un cáncer. Entonces, finalmente te das cuenta de la importancia de haber logrado esos testimonios, porque el rock, afortunadamente, este tipo de rock es atemporal. Entonces, una entrevista del año 2008, del año 2009, del año 2010 o del año 2014 o 15 o 16 sigue siendo relevante hoy en día, justamente por la temporalidad de la que goza el rock, y sobre todo, Fran, porque el rock vive del catálogo y de ese gran pasado que afortunadamente está retratado en el libro, ¿no? Porque el libro está dividido en 3 partes que, a mi modo de ver, retratan desde Love Me Do en 1962 como hasta el pico del rock progresivo en el 75, una etapa de 13, 14 años que fueron irrepetibles en la historia de la consolidación del rock, por lo menos en el Reino Unido. Sí. Y tener esas voces de primera mano es muy valioso, y es una carrera contra el tiempo, no creas. Yo he intentado hablar con muchísimos músicos que constantemente me han dicho que no, pero yo sigo insistiendo. O sea, Ray Davies, creo que tengo por lo menos 15 correos electrónicos del manager de la manager de Ray Davies, donde me dice no, Bill Wyman, que me escribo directamente con él. Ni siquiera es a través de un intermediario, sino directamente con Bill Wyman. Creo que tengo como 10 correos de Bill Wyman en los que me dice que no. David Gilmour, ni te digo, pero la perseverancia es el secreto para que este tipo de proyectos tengan buen consistencia, finalmente. Sí, la constancia, la perseverancia, porque un no es un reto. Y yo me he dado cuenta, Fran, con este libro y con lo que ha pasado a lo largo de mi carrera como escritor y de los libros que he publicado, que no hay que darse por vencido. Y bueno, siguen saliendo personajes y sigo acumulando entrevistas. O sea, el tema de las conversaciones que tengo sobre leyendas del rock me daría para publicar un par de libros más, y se dará en el momento oportuno. Exactamente, y además las anécdotas que debes ir acumulando. Tengo una curiosidad, ¿Charlie Watts se te quedó en el tintero o lo conseguiste entrevistar? Que el batería de los Rolling se nos fue en agosto de este año, lamentablemente. Lo, Lo intenté varias veces y Andrew fue muy sincero conmigo. Me dijo, Charlie Watts habla con The Guardian y con el New York Times. Okay. Me dijo, bájate de la nube. Los Rolling Stones, el personaje más complicado para entrevistas era Charlie Watts, justamente por su... Pues él era un personaje muy tímido, muy reservado, le gustaba la ropa y las carreras de caballos, ¿no? Entonces él vivía como en función de eso y del jazz, ¿no? Finalmente era como sus pasiones y no le gustaba hablar mucho con la prensa, muy a diferencia de un Mick Jagger o un Keith Richards, que son mucho más estratégicos, sobre todo en lo que es las relaciones públicas de la marca Rolling Stones. Y Bill Wyman sí es un personaje que es dado a hablar con los medios, o sea, tú encuentras muchas entrevistas de Bill Wyman. Yo estuve en Londres en el año 2014 y lo busqué en su restaurante en South Kensington, que se llamaba Sticky Fingers, y bueno, parece que me lo perdí por un par de minutos, y cuando él sacó el documental de Quiet One, yo quise entrevistarlo, y bueno, finalmente él muy amable me dijo que no estaba dando entrevistas y demás, pero es lo que te digo, ¿no? Para ellos hablar, si yo llamara en nombre del New York Times o del Guardian o del País de España, tal vez te abren la puerta, ¿no? Pero ya más de Colombia, te ven como por allá, entonces, pero bueno, Bill Wyman goza de buena salud y quién quita que en un mediano plazo se logre concretar una entrevista con él. Exactamente. Ahora estamos viviendo, yo no sé si leí un artículo o un reportaje, no sé dónde lo leí exactamente, para no engañar ni desviarme, lo escuché, que alguien hablaba sobre la música, que la industria musical había muerto, y además yo te puedo comentar, Jacobo, y al resto de la audiencia que lo conoce, yo hago un programa de música, jazz y derivados, y es que cada vez tengo muchas más relaciones con músicos autodidactas, lo que aquí se denomina Juan Palomo, que ellos se lo componen todo, tocan todos los instrumentos, se lo editan, lo publican, lo masterizan, etcétera, etcétera, y lo venden online a través de las plataformas que todos conocemos, y que la industria como tal, la industria que tú describes más o menos de esta década de los 80, pues prácticamente ha muerto. ¿Qué opinas sobre esta sentencia? Que creo que cada vez hay que tener más en cuenta. Pero bueno, me interesaría conocer sobre todo tu opinión, que está metido en el ajo. Yo veo una industria robusta que digamos, hace mucho dinero por cuenta de lo que es las plataformas, el streaming, ese revival del consumo de vinilos en el mundo. Además, la música se volvió un hobby caro, ¿no? Tú miras, por ejemplo, el costo de un vinilo, de un LP en los Estados Unidos, en el Reino Unido, y no te bajan de 20, 25, $29. Pon eso en precio de libras esterlinas o euros y te podrás imaginar. Sí. Pero lo que yo siento es que hay una gran decadencia en términos de creatividad, de lo nuevo, de lo contemporáneo. Todo te suena prefabricado, todo te suena predecible, nadie arriesga nada. Todo lo que te muestran parece... hace poco me recomendaban una banda, Waves y algo, de un dúo de Filadelfia, que yo decía, pero esto ya lo hizo Don Henley en los años 80 y Glenn Frey, o sea, o Huey Lewis and the News. No me están contando nada que ya no hubiera escuchado. O sí. Por ejemplo, Greta Van Fleet, ¿no? Yo veo que la gente se emociona mucho con Greta Van Fleet y yo digo, bueno, es que no has escuchado Led Zeppelin para oír a este chico gritar como Robert Plant en 1975. Entonces hay como una decadencia en términos creativos. La industria discográfica, por lo menos del rock, vive del catálogo, vive de su pasado. ¿Cuántas reediciones del disco de Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young más van a sacarte? ¿Me entiendes? Sí, sí, ¿cuántos demos puede escuchar uno de Carry On o de Laughing o de las que luego incluyó Stephen Stills en Manassas, cuando en los otros box set ya estaban? Entonces uno mira que sale el Deluxe Edition del Sabotage de Black Sabbath y el Deluxe Edition de Heaven and Hell y el Tattoo You Deluxe Edition. Y finalmente yo siento, Fran, que uno se va quedando es con el disco que que uno conoce, con el álbum que te marca, el Tattoo You, el Aqualung o el Wish You Were Here que te marcó, y ya lo otro que viene llegando por añadidura, de repente puede ser interesante. A mí particularmente, debo decirte, me encantó y me impresionó la nueva edición de Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd, ¿sí? Porque utilizaron mejor la parte de los teclados que en la grabación original no se hizo en 1987. Entonces, entonces tú dices, bueno, yo tengo el CD como salió en 1987, que suena muy mal, y ahorita me están dando algo que realmente gana. Entonces tú dices, ok, pero Fran, vale $57. Entonces cuando tú empiezas a convertir eso en la moneda de nosotros, que el devaluado peso, pues es lo que te vale más o menos un servicio público o ir al supermercado o algo de primera necesidad. Sí, entonces, son varios puntos que realmente me preocupan. Al rock le va a pasar lo que le pasó al jazz, ¿no? Porque daba la sensación de que se murió Miles Davis, sí, y se murió el jazz, pero se siguió haciendo jazz. Y el día que no esté con nosotros Paul McCartney o Keith Richards, pues no quiere decir que el rock se murió. Seguramente seguirá existiendo el rock, pero ese rock que cambió el mundo, que le dio una voz a una generación, que arriesgó, que fue creativo hasta más no poder, ya eso es otra historia. ¿Cuántos grupos que imitan a Pink Floyd y Genesis nuevos en el Reino Unido salen todo el tiempo? Infinidad. Sí, pero sí, sí. ¿Realmente tú quieres escuchar al Genesis modelo 2021 cuando ya la música de Genesis te marcó? Es complicado realmente. Y veo también muy... con mucha preocupación, pues, que la moda del reggaetón y la música urbana no desaparece. Creíamos que el reggaetón iba a durar 3, 4 o 5 años y ya lleva más de 15 años y sigue fuerte, ¿no? Desde luego, eso sería harina de otro costal. Pero bueno, dejemos, corramos un tupido velo, como se suele decir. Un tema que me gustaría que me comentaras en calidad también de haber entrevistado a todos estos músicos que en cierta medida pues fueron perjudicados por el mundo de la piratería, y estamos hablando de esa lacra que tiene pues lo bueno de internet, pues tendría que tener sus casas malas, y también en calidad de autor, porque tú eres autor de un libro que te lo pueden estar pirateando perfectamente. Entonces, háblanos tu visión general y un poco las conclusiones que sacaste por lo que comentaron estos músicos, que seguramente estarían bastante cabreadillos con el que le piratearan, y también cómo ves tú el hecho de que te pueden ahora estar pirateando tu propio libro, Jacobo. Es muy complicado, Fran, porque uno, por ejemplo, a mí me encanta el cine. Y fíjate que gracias a la piratería del cine se pudo conocer o por lo menos apreciar películas de Bergman o de Bellatar o de Bertolucci que nunca llegaban a nuestros países porque alguien finalmente las consiguió y democratizó el acceso a esa parte de la cultura. No todo el mundo tiene $25 o $30 para pagarle a Criterion Collection lo que vale una edición de una película de Bergman o de Fellini o de Bertolucci o de Almodóvar o lo que sea. Correcto. Entonces digamos que depende el rubro, uno lo cuestiona. Yo lo que siento es que sí es muy delicado para los que somos creadores, pues que nuestras obras se pirateen, porque uno trabaja, uno espera que la gente compre. Así como yo pago 10 o 11 o $12 por un disco de Emerson, Lake & Palmer y le estoy dando plata a los herederos de Emerson, Lake & Palmer cada vez que compro un disco, pues uno espera que hagan lo propio con la obra de uno, que la gente le pague a uno los 10 o 12 o $15 o $20 que puede costar la obra de uno, porque has estudiado, te has preparado, has hecho una carrera y es lo mínimo que tú esperas. Es muy delicado y parecería, Fran, que la industria cultural intenta sobreponerse, pero cada vez tú ves cómo los piratas se las ingenian para que las cosas circulen de una manera mucho más ágil y más rápida y más barata a manos de miles y miles de consumidores. Por ejemplo, fíjate, hace poco se lanzó un documental estupendo sobre The Velvet Underground en Apple TV. Sí. Entonces más se demoró Apple TV en anunciar que ya estaba que los piratas en ofrecértelo en línea y todos los sistemas de descarga de torrents y demás. Entonces yo creo que es un tema de nunca acabar, con el cual estamos lidiando, Fran, desde que apareció Napster. Sí, acuérdate, cuando por allá en el año 2001, 2002 apareció Napster y todos éramos jóvenes y queríamos descargar una canción de Metallica conectados una hora a internet vía teléfono, y pues sí, era una experiencia novedosa, fascinante, pero finalmente pues estabas yendo en contra de los derechos normales que se debe pagar a un creador, que después sabemos que Steve Jobs solucionó ese asunto cuando se inventó el iPod y iTunes y los 0.99 centavos de dólar por canción. Sí. Y Spotify ha normalizado un poco el asunto y parece que la gente está entendiendo. Hay una generación que entiende eso y hay una generación que creció acostumbrada a que el acceso a la cultura es gratis. Y es un tema de educación, Fran, es un tema de educación que se debe trabajar desde los colegios, desde las universidades. Yo fui docente universitario, docente en colegios, y lo primero que hacía era decirle a los muchachos, por lo menos en la universidad, tienen que comprar el libro. Sí. Ah, pero es que profesor, bueno, estás en una universidad en la que estás pagando $3,000 o $4,000 el semestre, no me vengas a decir que no tienes $10 para comprar un libro y que vas a descargarlo en PDF de ebiblioteca.org. Sí, es como el paraíso de los libros, libros piratas. Entonces uno también es un deber que tenemos los educadores de inculcarles a estas generaciones que detrás de esto hay un trabajo, porque tú no vas a un concesionario de la BMW a pedir que te regalen un BMW, ¿cierto? O vas a un supermercado a pedir que te regalen las cosas. Sí. Con la cultura hay una línea divisoria muy extraña, muy brumosa, que hay que trabajar en la conciencia del consumidor frente al valor que se le da a un producto que tiene trabajo, que tiene creatividad, que tiene horas de creación y que merece ser valorado como tal. Exactamente. Y en cuanto a proyectos futuros, ¿tienes en mente alguna publicación? ¿Estás preparando algo relacionado o no relacionado con esta temática, Jacobo? Por ahora con el tema de la música no, estoy investigando otros temas relacionados con historia, con el Holocausto. Hace poco publiqué un libro sobre la historia de mi familia y de la historia de un sobreviviente de Auschwitz, que era primo hermano de mis abuelos. Es un libro que se llama El pintor de Auschwitz, que ha circulado en Colombia, México, estará en Chile, en los Estados Unidos, está circulando a través de Penguin Random House desde mayo de este año, y con relación a esa temática, pues sigo estudiando el tema de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto. Me he desligado un poco del periodismo musical para trabajar un poco temas relacionados con historia, con conflictos, con algunos conflictos geográficos que me interesan mucho, que los estudio, que me interesan, y en eso estoy trabajando en este momento, Fran. Pues fantástico, pues Jacobo, ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre este magnífico libro, Who Are You, que si nos está escuchando te lo recomiendo, Jacobo Zelnick, lo tienes en las mejores librerías, Who Are You, un libro con fantásticas entrevistas con lo más granado de la historia del rock. Se puede decir así, ¿no, Jacobo? Así es, Fran, ahí se retrata una de las tantas edades de oro del rock anglosajón. Pues ha sido un verdadero placer, y como vemos que tienes un montón de cosas que contar, pues si te parece, volvemos a contactar pues en un tiempo, y así nos cuentas sobre algún libro que estés preparando o alguno que estés recién publicado, etcétera, etcétera, y así vamos manteniendo el contacto. ¿De acuerdo, Jacobo? Estupendo, cuenta conmigo siempre, Fran, y muchísimas gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa, y un saludo a todos tus oyentes. El placer es nuestro y te esperamos próximamente. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias a ti, Fran. Y nosotros despedimos al amigo Jacobo Zelnik. No te olvides el libro que merece la pena, Who Are You? Y nos traducimos, como decimos, lo propio con este segmento de la revista de Radio Esperantia. Recuerda, puedes escucharnos bien en la programación online, que tienes ahí pues todos los programas uno detrás de otro, o bien yendo al podcast correspondiente del programa que elijas. Te vas ahí a programas en radioesperantia.com, te seleccionas, pues en este caso, revista Radio Esperantia o Confusión o Geopolítica en Radio Esperantia, lo que quieras, y ahí tienes uno detrás de otro y lo puedes escuchar sin solución de continuidad. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y hasta la próxima, que pases un buen resto de jornada, y nada, como digo siempre, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.